Desde Panamá hasta México, sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Le damos la bienvenida a una emisión más de este espacio informativo que elaboramos con aportes de la red de corresponsales en la región, a quienes les mandamos un afectuoso saludo. Yo soy Joaquín Tapia Arenas y siempre es un gusto compartir micrófonos contigo, estimada Sandra Luz Cruz. Querido Joaquín, gracias a ti por compartir este espacio e información con toda la audiencia. Les invitamos a quedarse en sintonía porque tenemos noticias relevantes de los movimientos sociales de nuestra región mesoamericana. Estos son los titulares de esta semana. En Nicaragua, comida básica conocida como el gallo pinto, cada vez más cara y escasa en la mesa de las y los nicaragüenses. En Honduras, inicia debate y aprobación de la ley de prevención para personas desplazadas. En Guatemala, presentan evacuación de audiencia en la Corte de Constitucionalidad del caso Mina Cerro Blanco. Además, les hemos preparado una entrevista titulada 528 señales de esperanza y vamos a compartir con ustedes la semblanza de la organización de mujeres Tierra Viva. En Panamá, hacia una justicia climática con derechos humanos. Además, algunas reflexiones que nos deja otro noviembre violeta. En El Salvador, mujeres marchan en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En México, mujeres poblanas marcharon el 25 de noviembre. En Costa Rica, Irene Gutiérrez representará al país en la Copa América de Poetry Slam. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. Comida básica, el gallo pinto cada vez más cara y escasa en la mesa de las y los nicaragüenses. Los frijoles, el arroz, aceite, cebolla y chiltoma o chile dulce, principales ingredientes del plato conocido como el gallo pinto en Nicaragua, cada vez están más escasos en las mesas de los hogares nicaragüenses debido al incremento de los precios, de acuerdo a algunos comerciantes y consumidores consultados en Managua. El precio del frijol ha incrementado hasta en un 100% en este 2022, tomando en cuenta que a inicios del año la libra de frijoles costaba 19 córdobas, unos 17 centavos de dólar, y actualmente se cotiza a 40 córdobas, equivalentes a un dólar con 5 centavos, algo nunca visto en Nicaragua. Y que hoy valga 40, 38 córdobas es demasiado. Y usted sabe que el país está desempleado. La gente, hay hambre en Nicaragua, la verdad que está bien malo. Con 2 libras son 76 córdobas. Estas 2 libras cuestan 76 córdobas, 38 está el frijol. Súper carísimo, está para nosotros los nicaragüenses, está súper caro, nunca se ha visto. Lamentablemente en nuestro país, además de los frijoles, el aceite o el arroz, están costosos, pues, ya sin mencionar otros productos de nuestra canasta básica que ya están, pues, pasando la atmósfera de la tierra, por así decirlo, están demasiado elevados y los salarios, pues, dan ganas de llorar. Y el gallo pinto, pues, está también, pues, difícil de poder obtenerlo, de consumirlo, porque los frijoles están muy caros. Si compramos 20 pesos de frijoles, no nos da para un gallo pinto. Pero sí hace falta en la comidita a veces un poquito de frijoles o el gallo pinto, pues, sí hace falta. Ya no, no podemos dar el lujo de dejarlo al gusto. Todo está caro, los frijoles, el queso, los huevos. No hay nada barato en esta vida ahorita, todo está caro. Es triste y lamentable la situación que estamos viviendo con nuestra canasta básica, que va, arriba de nuestro salario. Con estos precios, cada vez se hace más difícil que el gallo pinto siga presente en la alimentación básica de las familias nicaragüenses, pese a que el país es uno de los mayores productores de frijol en Centroamérica, señalan las personas consultadas. El gobierno contempla en el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio 2022-2023 una meta de producción de frijol rojo de 4.086.000 quintales y un consumo interno estimado en 3 millones de quintales. La esperanza en muchos hogares nicaragüenses es que los precios puedan bajar en la medida de que vaya saliendo la producción, opinaron tanto los comerciantes como personas consumidoras que fueron consultadas en algunos mercados de Managua. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Honduras. Inicia debate y aprobación de ley de prevención para personas desplazadas. Tras la lectura del dictamen, el Congreso Nacional inició en primer debate la discusión y aprobación del proyecto de la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente. Más detalles con nuestra corresponsal Yolani Pérez, desde Radio Progreso en Honduras. Saludos cordiales, amigos, amigas que nos están sintonizando a través de la revista informativa Voces Nuestras. Ligia Ramos, diputada proyectista, explica que la ley tiene como objetivo crear una política de Estado que ayude y proteja a las personas víctimas de desplazamiento forzado por razones de violencia. Ramos apunta que en Honduras 55 mil familias han sido víctimas de desplazamiento forzado interno. Y el objeto de esta ley es una política de Estado que ayude, que proteja, le dé atención inmediata a las personas por violencia que tienen que salir de sus casas en situaciones penosas, ¿verdad? Generalmente esta violencia interna se da por extorsión, por crimen organizado, por maras y pandillas, por reclutamiento de jóvenes y de niñas y niños, ¿verdad? Por trata de personas, que les quitan sus propiedades, ¿verdad? Y las utilizan las mismas maras y pandillas, y las personas tienen que salir corriendo porque a veces les dan 24 horas. Y no hay una posición, o sea, no hay una política de Estado para venir y atender este problema. Es un problema muy grave que tenemos. En solo 4 años, en un estudio estadístico, hay más de 180 mil desplazados, más de 55 mil familias. Entonces, es un problema que le estamos viviendo todos los días y se tiene que hacer, aparte de darle atención, es ya tener una política de prevención para estos desplazados. Doctora, de acuerdo a esta propuesta de ley que ya se discute en primer debate en el Congreso Nacional, ¿qué instituciones van a participar en la prevención y en la atención para las personas víctimas de desplazamiento forzado por violencia en Honduras? Ok, hay tres órganos que se van a encargar de esto. Son aproximadamente como 30 instituciones, porque sí tiene que haber un manejo integral del problema. Estamos hablando de la Secretaría de la Presidencia, estamos hablando de la Secretaría de Seguridad, estamos hablando de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Derechos Humanos, que es la que va a tener el órgano ejecutor, que es la Dirección de Desplazamiento Forzado que tiene dentro de la Secretaría, que es la que va a ejecutar el presupuesto y va a llevar la ejecución de todo el proyecto. Tenemos también la Secretaría de Educación, el Registro Nacional de las Personas, la Cancillería, también tenemos el Instituto de la Propiedad, la Policía, son muchas, muchas instituciones, ¿verdad? Porque se le tiene que dar una atención integral. Esto no solo es venir y sacar a las personas de los lugares, sino que sacarlas de una forma segura, llevarlos a lugares seguros, darles alimentación, vestimenta, porque a veces salen solo con la ropa que llevan puesta, darles apoyo psicológico, ayudarles si los niños tienen que salir de la escuela, pues ayudarlos a integrar a otra escuela, problemas de trabajo, por ejemplo, si quedan con deudas, si les queda una propiedad que está siendo ocupada, venir y esa propiedad asegurarla para que no se pueda ser vendida ni alquilada, etcétera. O sea, es una ley muy, muy, muy integral, muy amplia, y sí, hay muchas instituciones. Pareciera que va a ser engorroso, pero yo creo que con la voluntad política y dándole seguimiento a esto, yo creo que en un año va a ser operativa o antes, ¿verdad? Escuchábamos las reacciones de la diputada hondureña Ligia Ramos presentando esta propuesta de ley para declarar emergencia en torno al fenómeno de desplazamiento forzado en Honduras. Desde Radio Progreso, para Voces Nuestras, un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Guatemala.

Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. Hacia una justicia climática con derechos humanos. Sobre la reciente reunión climática llevada a cabo en Egipto y que juntó a jefes y jefas de Estado de todo el mundo, la periodista Dania Batista nos habla de justicia climática en la siguiente nota de Radio Temblor Internacional. Mientras en Egipto los representantes de los gobiernos en la conferencia 27ª de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP27 debatían las probables soluciones ante los efectos del cambio climático en distintas latitudes del planeta, las comunidades debatían si emigrar o ser víctima de esos efectos como las sequías e inundaciones. Esto último, un ejemplo claro en Panamá, han sido las inundaciones en la península de Azuero y zona sur de la provincia de Veraguas, causando afectaciones a viviendas, plantas potabilizadoras, interrupción de las vías de comunicación, al sector productivo agrícola y cambios en el entorno ambiental. Escuchemos declaraciones de Guadalupe Rodríguez de la organización socioambiental Salva la Selva. La conferencia del clima recientemente concluida en Egipto ha sido la más criticada si cabe en términos de participación de la sociedad civil. Lo que exigimos en Salva la Selva es justicia climática, una protección del clima equitativa entre países, grupos de población, géneros y también para con las futuras generaciones. Es sabido que por su modo de vida, los países industrializados son los principales responsables de la catástrofe climática, tanto históricamente como en la actualidad. Por otro lado, los habitantes de los países del sur global son los que más están sufriendo las consecuencias, en forma de inundaciones como está sucediendo en Panamá, sequías, olas extremas de calor y otros fenómenos climáticos. Significa que lo que hay que hacer es cambiar desde la raíz nuestro modo de vida. La protección del clima no puede ser un negocio. Los bosques no son una mercancía y el CO2 no es una moneda de cambio. La protección del clima debe ser justa y sin ir en detrimento de los derechos humanos ni de los derechos de los pueblos indígenas. En sus últimos lustros ha crecido un posicionamiento más enérgico, con una visión crítica sobre las propuestas de las diferentes COP basadas en la especulación financiera como eje matriz en las soluciones climáticas con pocos o nulos resultados hacia la mitigación y adaptación al cambio climático, debido a que siguen aumentando las políticas extractivas de recursos naturales y el uso de hidrocarburos. Para Panamá, además del debate mencionado, las organizaciones socioambientales y rurales han manifestado su desacuerdo ante las políticas ambientales que promulga el gobierno de turno, sin excluir a otras administraciones, cuyas incongruencias han sido evidentes. Por un lado, están las concesiones otorgadas para minería, hidroeléctricas y el tráfico de madera. Y por otro lado, planes y actividades de reforestación, conservación y educación ambiental. Ante esta persistente relación neoliberal con la naturaleza, voces y organizaciones provenientes de sectores sociales, campesinos, indígenas, hasta afrodescendientes del país, acudieron a la colectividad para proponer un modelo de vida al margen del discurso desarrollista que se mantiene desde el siglo pasado pero pintado de verde. Un digno ejemplo de amor por este planeta que nos sostiene y acción directa ciudadana en pos del equilibrio ecológico fue la organización y lucha de la Alianza en Defensa de la Cuenca del Río Santa María, constituida por el sector campesino, ecologistas y académicos por más de 10 años. Vienen luchando por la aprobación de la Ley 339 del 16 de noviembre del 2022, que declara Patrimonio Natural Nacional y Área Protegida la Reserva Hidrológica de la Cuenca del Río Santa María. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para Informativo Voces Nuestras. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org. En El Salvador. Salen a las calles en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. miles de mujeres salieron a las calles de la capital salvadoreña para demandar al Estado un alto a los femicidios y desapariciones forzadas de cientos de mujeres durante el régimen de excepción en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre. Alfredo Carías tiene los detalles. Saludos, audiencia de Voces Nuestras, soy Alfredo Carías, corresponsal en El Salvador. Nos encontramos dando cobertura a lo que es la marcha de las mujeres en el Día Mundial Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres en El Salvador. Para ello nos encontramos con Morena Murillo, representante del Foro Nacional de Salud, y también de parte del colectivo de las mujeres que se han hecho presente aquí en las calles de San Salvador para manifestarse de manera pacífica. Morena, bienvenida a Voces Nuestras. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes en este día conmemorativo de la lucha de las mujeres. Estamos este día conmemorando todas las luchas de aquellas mujeres sindicalistas, de aquellas mujeres ambientalistas, de todas aquellas mujeres indígenas y todas aquellas mujeres que han sido luchadoras y muchas veces asesinadas por esa lucha en la defensa de los derechos, en la defensa de las conquistas que como mujeres tenemos que librar en esta sociedad machista, misógena, con un sistema patriarcal. Saludos a audiencia de Voces Nuestras, continuamos en la cobertura de la marcha de las mujeres en el Día Internacional de la No Violencia, libre de la violencia hacia las mujeres en este país. Nos contamos con Verónica Guerra, representante de la Coordinadora del Movimiento Popular de Salvadoreños, para que nos dé una entrevista y nos diga cuáles son las peticiones que llevan para el Estado salvadoreño aquí en esta marcha. Bueno, para nosotras es sumamente importante este 25 de noviembre movilizarnos porque nos preocupa también el tema de que las mujeres no se estén visibilizando las muertes de mujeres, que no tengamos o no contemos con estadísticas claras desde el gobierno, desde las instituciones de gobierno, que son las responsables de visibilizar y garantizar seguridad para las mujeres. Hemos llegado a lo que es a la cercanía de Casa Presidencial. Como pueden ver a mis espaldas, se encuentra una barricada con agentes antidisturbios de El Salvador que han impedido el paso de las manifestantes en el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Quienes han venido a demandar al Estado salvadoreño que cumpla su responsabilidad por la protección y defensa de las mujeres en este país que tiene altos índices de feminicidios, desapariciones forzadas y más violaciones ahora bajo un estado de excepción que se ha implementado ya casi por más de 7 meses. A todos y a todas, gracias por acompañarnos en esta lucha continua que tenemos como familia. Por favor, ayúdenme a buscar a nuestros hijos, por favor. Ella ya va a cumplir 6 meses de desaparecida y yo no sé nada de ella. Ayúdenlos, por favor. Nos diga dónde están nuestros hijos. Y si este dolor que yo siento, nadie lo puede sentir. Déjenme decirle que esto no se le desea a nadie y que por lo menos que tengan un poco de empatía para las familias que tenemos un hijo desaparecido. Saludos, audiencia de Voces Nuestras. Soy Alfredo Carías, corresponsal en El Salvador. Nos encontramos dando cobertura a lo que es la marcha de las mujeres en el Día Internacional de la No Violencia, libre de violencia para las mujeres en El Salvador. La marcha se concentró en lo que es el Divino Salvador del Mundo, que es un monumento emblemático de las manifestaciones en este país, y ahora se conduce por las calles de San Salvador hasta lo que es Casa Presidencial para presentar sus demandas al gobierno de este país centroamericano. Este ha sido nuestro reporte desde El Salvador, informó Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En México, mujeres de Puebla marcharon el 25 de noviembre, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La capital poblana también fue testiga de la manifestación de ellas. Enseguida les compartimos parte de lo que sucedió. Alrededor de 150 mujeres poblanas salieron a las calles, convocadas por el Frente Feminista Radical de Puebla, el Bloque Negro Puebla y la Batucada de Resistencia Lésbica. Esto es parte de lo que se vivió durante la marcha. ¡Ahora que está!

Nosotros no vamos a reconstruir Guatemala de la noche a la mañana. El primer paso es quitarle el poder político al pacto de corrupto y a la oligarquía. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Costa Rica. Irene Gutiérrez representará a Costa Rica en la Copa América de Poetry Slam. Además de ser una expresión artística, el slam poetry o poesía oral escénica es una catarsis visceral que visibiliza, satiriza y denuncia diversas problemáticas sociales. Del 5 al 11 de diciembre de este año se realizará la segunda Abya Yala Copa América de Poetry Slam en el marco de la fiesta literaria de las periferias en Brasil. Irene Gutiérrez, artista escénica costarricense, es la actual campeona nacional y representará a Costa Rica en la competición. Hoy vamos a conocerla y conversaremos con representantes de Abya Yala Poetry Slam sobre esta competencia que convoca a slammers de todas las periferias de nuestro continente. Génesis R. Cruz, desde Voces Nuestras, tiene toda la información. Día tras día, la misma porquería. Trazo con trazo, el mismo retraso en su proceso social. El pobre hombre que no sabe amar, empobrecido por el capital, con la promesa latente de que se puede suicidar alargando la vida en una muerte por no saberse expresar. La taza de café se pone donde él quiera. La comida se sirve cuando él llega. Se llora solo cuando a él le parezca. Violencia donde a él le plazca, porque al macho hay que dejarlo hacer lo que a él le dé la gana. Y el falo oprime su mente y su corazón, pero el rey lo lleva como si su falo fuera un gran bastón. Y a este enclenque, rugoso y deshuesado miembro, lo manejo yo. O lo maneja a él. Bueno, mi nombre es Irene Gutiérrez, y hago muchas cosas. Una de ellas es Slam Poetry, y participé de la competencia del 2021 y quedé de campeona. Entonces este año voy a representar en Río de Janeiro, Brasil, a Costa Rica en el torneo de la Copa América de Slam Poetry. Tal vez si nos contás qué representa para vos el Poetry Slam, cómo llegaste a ese tipo de expresión artística. Bueno, yo llegué primero como espectadora en espacios de varietés y de presentaciones de mujeres principalmente. Una vez escribí una cosa que era muy visceral y le pedí a Lauco que me ayudara porque era un texto que yo sentía que no podía quedarse solo en un texto y necesitaba también tener voz y cuerpo. Y entonces Lauco me dijo, ¿por qué no se mete a hacer la competencia del Slam Poetry? Y así fue como conocí del Slam Poetry. Y después, bueno, yo desde que estoy muy joven escribo, también ahí con el pasar del tiempo he ido utilizando la escritura también de otras formas, siempre para expresar, pero también metaforizando o creando imágenes y así. Y también porque practico y he estudiado otros tipos de artes. Entonces, bueno, para mí el Slam Poetry es un lugar donde mi voz puede tomar formas con todo el cuerpo, además que está en un ritual escénico con otra gente y eso también le da más potencia, digamos, se siente de forma distinta a que si solo escribiera y alguien lo leyera. Mi nombre es Laura Contreras, conocida como Lauco, y soy parte de Poetry Slam Costa Rica. Así que acá estamos hablando un poco sobre los slams y yo muy feliz de que Irene nos vaya a representar en diciembre en Brasil. Creo que la forma y creo que la catarsis que habla Ire es sumamente importante mencionarlo, porque el spoken word o la oralidad poética se hace desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero el formato de competencia como los Poetry Slam es de los 80 para acá. Entonces es una forma diferente de crear junto a otras personas, ¿no? Desde la colectividad y desde lo individual. Y creo que a la hora de escribir, desde el ser artistas y activistas, porque yo me considero un activista, ¿no? Creo que nos da mucho potencial y una herramienta, y los Poetry Slam dan eso, como la libertad de poder acompañarse con otras personas que utilizan esta herramienta como posicionamientos políticos. Esa posibilidad de hacer tejido comunitario desde esta expresión me parece que es político también y que es algo muy característico, al menos de la comunidad de Avayala Slam Poetry, que es donde yo he estado más cercana. El hecho de que existan estos espacios y este lenguaje para expresarse es una praxis política también. Hola, ¿qué tal? Yo soy Comic MG de México, fundador de Avayala Poetry Slam y host, productor y coordinador de Avayala Copa América de Poetry Slam, que es este torneo maravilloso, este lugar de encuentro, de comunidad, donde a través de la poesía en voz alta a diversos países del continente denominado América nos reunimos cada año para hacer esta maravillosa copa, torneo, ejercicio social. Justamente la segunda Copa América 2022 del 5 al 11 de diciembre, en donde se conmemora desde la fiesta literaria de las periferias en Río de Janeiro, Brasil. Les mando un abrazo muy fuerte y seguimos desde acá resistiendo, invitándoles a que, como siempre, revisen y consulten nuestras redes en Avayala Poetry Slam, en Facebook, en Instagram. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, un reportaje de Génesis R. Cruz. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de la emisión de hoy, en este espacio que se construye con los aportes informativos de la red de corresponsales en la región. Le invitamos a escuchar esta y otras producciones, así como consultar más material informativo y educativo en nuestro sitio vocesnuestras.org. Gracias también, estimada Sandra Luz. Ha sido un gusto encontrarnos en este espacio, Joaquín. Gracias, por supuesto, a la audiencia que cada semana se interesa en los contenidos de esta revista informativa. La próxima semana nos volvemos a encontrar. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.